Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijas de la rebeldía, extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai mi onda? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto, y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Vigo, 1943, contrabando de wolframio, espías nazis y del denominado bando aliado, una España sumida en la posguerra y una Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial. Este es el telón de fondo de una novela gráfica, de un cómic que tiene el nombre de Kartoffel, manada de lobos. Y para hablar de esta creación, para hablar de esta novela gráfica, tenemos al otro lado del teléfono, allá en Galicia, a Ramón y José Trigo, que son los hermanos autores de esta apasionante novela gráfica que nos sumerge en esta España vinculada con el franquismo, vinculada evidentemente con el régimen nazi, en la que el contrabando y los submarinos alemanes están presentes en las rías gallegas. Muy buenas tardes, Ramón. Hola. La pregunta que quizás están planteando nuestros oyentes es ¿qué se van a encontrar si deciden abrir las páginas de vuestro cómic? Bueno, sobre todo y principalmente memoria, que es lo que queremos plasmar en el cómic. Es decir, recordar una época que, aunque parece una época lejana, fue como quien dice anteayer. Es decir, nuestros padres lo vivieron. Y fue una época, bueno, que ya todo el mundo conoce lo que pasó en los años 40, en Europa y en España. Kartoffel, que, corrígeme si me equivoco, significa algo así como patata en alemán. ¿Por qué un nombre tan llamativo? Efectivamente, bueno, según la documentación de mi hermano, los alemanes, cuando todavía creían que iban a ganar la guerra, tenían Europa dividida en zonas de producción, y a Galicia, concretamente, le tenían reservado la producción de patatas. De ahí el título de la novela gráfica. Una novela gráfica que dedicáis a vuestro padre, además de una manera bastante emotiva. A mí me gustaría que nos hablaras un poco de por qué a vuestro padre. Sí, bueno, sobre todo porque nuestro padre, al acabar la guerra, fue represaliado y encarcelado, bueno, por estar en el bando republicano y por militar en la CNT, en donde era muy activo. Y bueno, de ahí el deseo de dedicárselo a él. Además, comentábamos que Kartoffel, manada de lobos, es una novela gráfica que realizáis tú como ilustrador y tu hermano José Trigo como guionista de la obra. No sé si tenemos la oportunidad de hablar con José. Sí, sí, está aquí, te lo paso. Muy buenas tardes, José. Hola. La pregunta que teníamos planteada es ¿cómo ha realizado como guionista la labor de documentación para elaborar vuestro cómic? Bueno, la verdad que el cómic este, una vez que empezamos el crowdfunding, empezamos a expandirlo, surgió una cantidad de gente aquí que tenía relación con los alemanes aquí en Vigo, aquí en Bouzas, donde vivimos nosotros, pues familiares de gente que perdió el pesquero porque se lo hundieron, tanto los aliados como los alemanes. Gente que estuvo trabajando para los alemanes aquí, gente que quedó aquí integrada. Tuvimos la suerte de tener una persona que se hizo con toda la documentación fotográfica de un nazi que estuvo aquí, que murió solo y dejó la casa abandonada, y se pudieron hacer con toda una documentación extraordinaria. Porque parte de las fotos de la documentación que hacemos es inédita, que nos la pasa esta persona. Tenemos unas fotos de la Legión Cóndor desfilando en Vigo y de las autoridades locales y del barón Beethoven aquí en las calles de Vigo. Porque resulta que este nazi era muy aficionado a la fotografía y tiene una documentación extensísima. Y ya te digo, se nos acopló un montón de gente, gente que estuvo, fue técnico de submarinos, gente que tuvo familiares en las minas de Wolfram, bueno, fue extraordinario. Y entonces nos obligó aún a aumentar el libro. No es la primera vez, José, que realizas una novela gráfica, un cómic en colaboración con tu hermano. ¿Cómo es el proceso de creación del guión? ¿Cómo es el proceso tan laborioso de elaborar un guión con alguien tan cercano como un hermano? Porque a veces la relación entre dibujante y cómic es una relación, no sé si denominarla tensa, pero que tiene sus momentos de altibajos. Sí, bueno, pues yo creo que por casualidad mi hermano es una persona que no es nada, bueno, la verdad es que es un gran pintor, un gran artista, pero es un hombre que es muy modesto, y entonces no hay, prácticamente no hay problema. Y así como muchas veces, por ejemplo, lo normal en el cómic es que uno haga el guión, se lo pasa al dibujante, pero nosotros primero plantamos la idea, lo que queremos hacer, y vamos casi al unísono la parte gráfica y la parte literaria. O sea que vamos, o sea, una vez que tengamos definidamos la estructura de lo que queremos contar, pues nosotros siempre tenemos un objetivo en las obras que nos hacemos. Bueno, y por cierto, todas las obras que hice fueron con mi hermano, o sea que los tres cómics que tenemos los hicimos juntos. Y entonces es una voz muy fácil, muy fácil. Comentabas antes la presencia de Richthofen en Galicia, que para nuestros oyentes que no estén habituados con este personaje, es el comandante, corrígeme si me equivoco, de la Legión Cóndor. Cuando tuvimos la ocasión de hablar de las sombras del Tercer Reich en nuestra propia ciudad, en Burgos, hablamos de cómo este individuo también estuvo presente en lo que en aquel momento era la capital de la cruzada. Claro, tanto en este trabajo del que ya hemos hablado y en el vuestro, en el que os sumergís en la Galicia y su relación con el régimen del Tercer Reich, en el régimen nazi, la relación que sale a la luz es bastante incómoda, vista quizás claro, desde los ojos de la actualidad, ¿verdad? Claro, efectivamente, claro, quizás nuestro objetivo del cómic, bueno, aparte de hacer con homenaje a mi padre, porque eran los que realmente pelearon contra esa gente, que aquí eran los que fueran admitidos, es que la mayor parte de la población, digo, era pro-alemana. Solo, claro, en el régimen, una vez que hay la derrota alemana, se transforma rápidamente, aquí no, pero aquí eran gente, porque nuestro objetivo era decir que los nazis y los del fascismo no eran gente caída del cielo, eran nuestros parientes y nuestros amigos y la gente que eventualmente teníamos. O sea, que el peligro del fascismo está justo en nuestro, que es una cosa que era habitual, que no son extraterrestres, sino que son nuestras. Y entonces aquí hubo una convivencia muy grande con el nazismo. Solo los represaliados, absolutamente tapados con un terror espantoso, porque nosotros, hasta muy tarde con mi padre, era un terror. Mi madre, una vez que murió mi padre, quemó toda su documentación, robó aún así a todos, estábamos ya en el año 65, en un terror, y quemó todo lo que tenía del ejército republicano, todo, y quemó todo. Desde todo el terror que había. Me comentabas que, al igual que otras novelas gráficas que habéis realizado, estáis llevando a cabo un proyecto de micromecenazgo, de crowdfunding. ¿Cómo es esta experiencia? ¿Merece la pena? Merece la pena, sí, sobre todo porque nos da una independencia, tanto en el plano que queremos hacer. Hombre, luego es una cierta dificultad a la hora de distribuirlo. Pero nosotros tenemos la suerte que los últimos cómics que nos pusimos en contacto con Traficantes de Sueño y con la editorial Virus, y claro, nosotros aquí en Galicia lo distribuimos nosotros porque, en fin, tenemos buenas relaciones, pero por fuera tuvimos la suerte de tener la amistad de Traficantes de Sueños y Virus, y nos distribuyen por, pero es la única, digamos, pega que hay. El resto, claro, te da una libertad y una, a la hora, tanto en la manera artística como en la ideológica, no tiene ninguna pega. Y bueno, aparte porque nosotros, pues, fui militante de la CNT y todo lo rollo de la autogestión, pues bueno, creo que va conforme a mis ideas. Por eso tratamos de no depender de nadie. Pues encantado de poder charlar contigo, José. Os tendremos tanto a ti como a tu hermano el próximo viernes 6 de marzo en la Biblioteca La Maldita de Gamonal, en el ciclo del segundo, en el contexto del segundo ciclo de cómic e historia, historia social o historia con A circulada. Y en ese sentido, me gustaría que me pasaras a Ramón para comentar acerca del otro cómic que presentaréis, acerca de Ricardo Mella. Hola. Sí, Ramón, comentábamos que estaréis presentes este viernes 6 de marzo en La Maldita de Gamonal para hablar de otro personaje también importante dentro del universo libertario, como es Ricardo Mella. A mí me gustaría que nos hablaras muy brevemente de quién fue este personaje y por qué le habéis dedicado un cómic. Bueno, sí, Ricardo Mella, aunque sobre todo curiosamente en Vigo, es prácticamente un desconocido. En su época, años, hablamos de principios del siglo XX, o sea, entre 1890 y 1930, era un personaje conocidísimo, no solo en Vigo, sino en toda España, por sus escritos, por las charlas que dio y por su activismo dentro del mundo libertario. Uh-huh. Más adelante, porque él recorrió toda España, y más adelante volvió a Vigo. Y en Vigo prácticamente fue el que creó la línea de tranvía de Vigo, fue él quien la creó. Fue el ingeniero que dibujó las líneas de tranvía y luego fue el encargado de llevar la empresa adelante. Una vez que empezó la guerra civil y que luego vino la dictadura, su figura la borraron del mapa, pero antes era una persona muy conocida. Pues para hablar de Ricardo Mella y también, por supuesto, de Kartoffel, nuestros oyentes o aquellos que quieran seguir profundizando en el tema tienen la oportunidad, como decíamos, este viernes 6 de marzo, en el ciclo o en el contexto del segundo ciclo de cómic e historia, de conocer a los hermanos Trigos, de conocer su trabajo y además nos comentabais o me comentabais, Ramón, a micro cerrado, que además realizaréis un mural en vivo. A mí me gustaría que nos hablaras un poquito de esto para poner quizás los dientes largos a nuestros oyentes. Sí, bueno, quizá un mural es mucho decir. Digamos que hago un dibujo de formato muy grande mientras se da la charla en relación con el cómic que estamos mostrando, o bien Ricardo Mella o bien Kartoffel. Es un dibujo, pues unos 2-3 metros y es solamente un dibujo garboncillo. Pues estupendo. Pues muchas gracias tanto a Ramón como a José, los hermanos Trigo, autores de este Kartoffel Manada de Lobos, también de Ricardo Mella, el Hombre Nuevo, y hasta el viernes, que os podremos tener aquí en nuestro barrio de Gamonal, en Burgos. Vale, gracias a vosotros.